cielo que nunca traspaso, vencida y cansada de tanto sufrir, y ruego a Dios que se apiade de mí. Yeah.